El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, enfatizó la noche de este martes que se acerca la hora de darle un revolcón económico a la oligarquía. Estoy preparando un plan especial que será activado, pero no quiero que después se declaren perseguidos políticos. He buscado por todas las vías que respeten las leyes de la economía venezolana, indicó. Se acerca la hora de un gran revolcón a la burguesía y a la oligarquía que quiere poner de rodillas al pueblo de Venezuela. Así lo digo, una gran revolución económica de carácter socialista, productiva, así lo creo. Así le hace falta y lo necesita nuestra patria, sentenció el presidente, quien apuntó que ha solicitado apoyo a la Fiscalía General de la República. Bueno, siempre se le pide apoyo y actúa más o menos. Para impedir el sabotaje por parte de la oligarquía que tiene el control económico del país y a través de la ley habilitante antiimperialista tomará las medidas necesarias para que se produzca una verdadera revolución económica socialista. No nos vamos a dejar torcer el brazo, dijo el presidente, ante los planes desestabilizadores que promueve la oligarquía a través de la guerra económica. El jefe de Estado denunció durante su programa Contacto con Maduro número 26 que la oligarquía venezolana ha roto las reglas básicas de convivencia, de respeto a las leyes, a la Constitución y a las reglas del juego de la economía. Ahí está la oligarquía pelucona retando, retando y retando. Yo sé de reuniones que se han hecho en los últimos días. En la última semana para acá, llamadas telefónicas nerviosas, presiones al pelucón mayor, al pelucón de Oriente, al pelucón del centro, coordinaciones, señaló. Instó a los trabajadores, gobernadores, gobernadoras y a todas las fuerzas vivas de la patria a estar pendientes ante estos planes. Alerto a los trabajadores, alerto a las mujeres, alerto a la juventud, alerto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No nos vamos a dejar torcer el brazo por la oligarquía pelucona, así que lo alerto a todo el mundo. He buscado por todas las vías que ustedes, oligarcas, respeten las reglas de las leyes de la economía venezolana. Lo he buscado con paciencia, con buen método, hablando, dialogando. Enfatizó que los capitalistas no tienen interés en la patria y que su verdadero interés está en la riqueza y la especulación. Todo lo que empieza termina, todo tiene su llegadero. Hemos querido impulsar una revolución pacífica, democrática, constitucional, pero insisten los sectores de la oligarquía rancia en comportarse, en conjurarse contra nuestro pueblo fústigo. Y también dijo algo que es muy cierto. Luis, ¿podrías bajar la cortina, por favor? Gracias, mi vida. Ellos no tienen un plan para el desarrollo del país. Ellos no tienen un compromiso con el país. Estos oligarcas lo que tienen es un plan de guerra económica contra el pueblo condenado. Mira, sobre eso no tenemos ninguna duda. Ahora, no podemos, y a mí me parece que el presidente Nicolás Maduro debe ser enfático al condenar también a un sector de la sociedad venezolana que le está haciendo un profundo daño a la economía a través de la guerra económica y que no son burgueses y que no son oligarcas. Muchos te viven en zonas clase media, muchos te viven también en barriadas populares, y estamos hablando de los bachaqueros. El bachaquero no es un oligarca, el bachaquero no es un burgués, y por el hecho de no ser ni oligarca ni burgués, eso no significa que uno le va a quitar su responsabilidad en todo este bochinche. Porque en la oligarquía, vamos a estar claros, la oligarquía o el poder económico, ¿en qué ha estado saboteando? Lo ha hecho a través del acaparamiento, lo ha hecho a través de la especulación, porque es una guerra económica que nos vayan subiendo los precios todas las semanas. Que un día vayas al supermercado y una lata de atún te cueste X cantidad, y a la semana siguiente te cueste 20 bolívares más caro, y a la semana siguiente otros 20 más, y cuando te vienes a dar cuenta, en un mes, esa lata de atún te aumentó en más del 100%. Que uno podía conseguir una lata de tomate pelado, por ejemplo, una lata de tomate pelado, uno la podía conseguir entre 40 y 60 bolívares, desapareció, y ahora reaparecen costando ciento y pico de bolívares cada lata. Que por una bolsa de papas fritas Rufle, que bueno, que agarra y va tus muchachos adolescentes, invitó a los amiguitos a ver películas. Y te encuentres que una bolsa de papas fritas para que los chamos vean las películas te cuesta más de 100 bolos. Que hoy en día 100 bolívares no es nada. No es nada. Y hoy en día pagar la luz te sale más económico que ir al cine. Pagar el servicio de un año de luz con todo lo que eso genera. Entonces vemos que tenemos una inflación desbocada. ¿Por qué? Porque es altamente especulativa, o sea, porque es especulativo. ay, no quiero reiterar, especulación especulativa. ¿Qué es lo que hacen? Existe una cosa llamada dólar negro, de la que se agarran los comerciantes, de los que se agarran los empresarios, para clavarnos unos precios impagables. O que si los pagamos, desmejoran notablemente nuestra calidad de vida. Y ahí tampoco podemos meter al pequeño comerciante, porque hay toda una cadena de distribución donde el primero especula, le saca no sé cuánto de ganancia al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Entonces el expendedor final termina pagando también las cosas mucho más caras. Entonces ahí está el papel de la burguesía, en generar un dólar falso, que es el dólar paralelo, y aplicarnos un neoliberalismo de facto. Señores, porque la burguesía, la oligarquía, le está aplicando al pueblo venezolano un neoliberalismo de facto, una liberación de precios. Se pasan por las posaderas las leyes, la ley de precios justos al Estado venezolano, y esto es el neoliberalismo más salvaje que existe. El que tiene dinero tiene acceso, el que no tiene dinero se jorobó. Acceso a la ropa, al calzado, a la tecnología. No podemos hablar de la cultura o el entretenimiento porque afortunadamente el gobierno venezolano, el Estado, tiene unas políticas culturales donde se lleva cultura de calidad, se llevan buenas producciones de calidad a precios accesibles y muchas veces gratuitos. Pero un cine, o sea, a alguien que le guste, pues porque quiere llevar a sus muchachitos a ver Cars, o qué sé yo, estas películas de niñitos, Blancanieves, La Bella Durmiente, XY. Y resulta que eso es algo privativo para una familia de clase media. Menos mal que, bueno, que hay cines recuperados, que la alcaldía de Caracas proyecta ciclos de cine con películas de calidad a 50 bolitos la entrada. Pero eso es aquí en Caracas, eso es aquí en Libertador y en el resto de Venezuela. ¿A dónde llevan en Maracay, en Tucupita? En Maracay, en Tucupita, en Guanare. ¿A dónde llevan las familias a los niños al cine? Entonces tenemos una burguesía, o sea que no, de verdad que la guerra económica existe. Y la oligarquía y la burguesía tienen un papel importantísimo en lo que es la inflación. Tiene un papel importantísimo en lo que es también el acaparamiento, porque siguen acaparando. Pero tenemos un componente que agrava la situación, agrava muchísimo la situación, que es el de los bachaqueros. Porque uno en la calle ve papel higiénico, uno en la calle ve toallas sanitarias, uno en la calle ve afeitadoras, uno en la calle ve café a 5 veces su precio vendido por los bachaqueros. Y no es, y esto lo vi yo con mis propios ojos y lo vuelvo a contar. Una camionetica, camino para mi casa, el chofer está hablando con la mujer. ¡Épale, bachaquera! ¿Y agarraste mucho? ¿Sí? Ah, bueno, chévere. Sí, yo te paso buscando. Y resulta que la bachaquera lo estaba esperando en el McDonald's que le quedaba en la vía y se subió con toda la mercancía a la camionetica bajo la mirada atónita de todos los que estábamos allí. Y de verdad que yo no he escuchado, me gustaría escuchar al presidente Nicolás Maduro, independientemente de que esa gente vaya a votar o no, que dudo mucho que voten por la revolución. Dudo mucho que voten por la revolución o estén realmente comprometidos con la revolución, pero me gustaría que el presidente Nicolás Maduro reconozca el papel de esta masa de personas que le están haciendo daño al país y que no son ni oligarcas ni burgueses. Y a la oligarquía y a la burguesía, el pueblo de a pie, el pueblo de la calle, no les vemos las caras. Pero a estas personas que nos amargan el día, cada vez que salimos de nuestras casas, sí le vemos las caras. Y tenemos que aguantar que se rían de nosotros con el mayor desparpajo y el mayor descaro. Porque es que se burlan del pueblo venezolano. Entonces, de verdad, vamos a darle palo a la burguesía de una vez, pero también vamos a darle palo a los otros que están echando varilla. Bueno, seguimos revisando informaciones. Y otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que la clase obrera debe estar en la contraofensiva económica. Aquí estamos. A todos nos duelen nuestros bolsillos. Todos queremos vivir en paz. Todos queremos estar felices, ¿no? Bueno, pues con motivo del 1 de mayo, voy a pedirle a la clase obrera que se ponga al frente del plan de contraofensiva económica contra la oligarquía rapaz y ladrona. Así lo informó el jefe de Estado Nicolás Maduro durante la emisión número 26 de En Contacto con Maduro desde el Estado Anzoátegui. En este sentido, recordó que el Gobierno Nacional ha tendido canales de comunicación y diálogo con los diferentes sectores económicos del país para superar la guerra económica, reseñó ABN. Ellos creen que el diálogo se hizo para darles tiempo, para burlarse del pueblo, pero el tiempo se les acabó y sé que cuento con todo el apoyo a las grandes mayorías del pueblo. Les hemos tendido la mano muchas veces, los hemos recibido, pero ellos insisten en poner de rodillas al pueblo. Añadió que la Mesa de la Unidad Democrática es muda cuando se trata de defender al pueblo, pero arma una alaraca cuando se trata de defender a sus financistas, a los ricos. Para eso sí la MUD habla bastante. No, la MUD es más hábil. Ellos no son mudos a la hora de defender al pueblo, porque son los primeros que se están quejando de la situación que vivimos en los supermercados, que los productos regulados los tenemos que comprar haciendo cola, haciendo grandes colas y a través del terminal del número de cédula. ¿Pero qué es lo que hace la MUD? No le echa la culpa a los suyos, le echa la culpa al gobierno. La culpa es de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el que tiene la culpa. Ajá, ¿y por qué tiene la culpa? Porque sus políticas económicas fracasaron. ¿Pero por qué dice que fracasaron? Es que él no se quiere ir. Que se vaya este hombre para que esto se acabe de una vez. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Pero son tan hábiles, en ese sentido son hábiles, porque se disfrazan de pueblo defendiendo a pueblo. Y es mentira. Una total mentira. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro informó que para el próximo mes de mayo abrirá las puertas en Buenos Aires, Argentina, el Banco del Sur, organismo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Indicó que será una reunión en la capital argentina para consolidar el arranque de este mecanismo de financiamiento de proyectos en la región. Por otro lado, la Universidad Bolivariana de Venezuela otorgará un doctorado honoris causa al presidente Nicolás Maduro por su lucha antiimperialista y defensa de la patria, anunció la rectora de la mencionada Casa de Estudios, Marian Hanson. Durante un contacto desde el Estado Carabobo junto al viceministro de Políticas Estudiantiles del Ministerio para la Educación Universitaria, Jason Guzmán, dirigió el acto de graduación de 183 estudiantes de la Misión Sucre. Guzmán señaló que el acto es el primero de 18 graduaciones que se realizarán hasta julio en 8 estados del país, de los que egresarán 9.119 estudiantes. Fíjense ustedes, otro de los balances que ofreció el presidente Nicolás Maduro es que en 2 años de gestión se han puesto en marcha 35 sistemas de transporte. Dicha red atiende a 78 ciudades, movilizan a más de 2 millones de usuarios y cubren 226 rutas en todo el país, informó el primer mandatario nacional durante la transmisión de su programa semanal Contacto con Maduro. Por su parte, el ministro para el Transporte Terrestre, Jaime El Trudy, explicó mediante un pase televisivo desde el municipio Sotillo que el gobierno bolivariano ha invertido 600 millones de bolívares que no salen del sombrero de un mago, del mago Henry, sino que salen del petróleo venezolano. Y aproximadamente 25 millones de dólares para la construcción del Trans-Anzoátegui, sistema que será puesto en marcha en octubre próximo tras iniciarse ayer sus obras. Recordemos que en la cuarta casi no se hacían trabajos para el interior del país. Y existía una frase, ¿no?, que era lapidaria. Venezuela es Caracas y lo demás es monte y culebra. Y de eso se encargó la cuarta. Y obligaba al éxodo masivo de personas del interior del país hacia la capital, donde podían tener un mejor acceso a la educación, porque había más escuelas, eran malucas, pero había más escuelas, a la salud, hospitales que operaban en la cuarta parte de su capacidad, pero bueno, hospitales al fin. Y por eso Caracas se fue llenando de lo que se conocía antes como cinturones de miseria. Ahora el gobierno bolivariano, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela y a través de Barrio Tricolor, están, por un lado, esas zonas de alto riesgo están siendo desalojadas para trasladar a las familias a viviendas dignas, y los barrios que están consolidados en zonas estables, pues darle la dignidad que se merecen. con sus servicios, como sus cloacas, servicio de luz, las casas bonitas, calles asfaltadas, ahí está el gobierno invirtiendo en lo que es la ciudad. Y por otro lado, mejorando la calidad de vida de las personas que están en el interior del país. Y el transporte tiene que ver con eso. Porque muchas veces el caraqueño dice, bueno, estas camioneticas que se están cayendo a pedazos. Pero está el gobierno que les agarra y les subsidia los repuestos y crea una gran central de distribución de repuestos. Y está ya prácticamente la normativa de que todos los años vienen dos aumentos del pasaje. Uno en el primer semestre del año y el otro en el segundo semestre del año. O sea, se le están dando. Y se han construido también sistemas masivos. Tenemos el metro cable, tenemos el cable tren, tenemos el metrobús, tenemos las rutas comunales. El Estado también ha estado invirtiendo. Pero la inversión quizás más visible es la que hemos visto en el interior del país. Tenemos que ciudades del interior tienen sistema metro, como el caso de Maracaibo, como el caso de Valencia, que al igual que el metro de Caracas irá creciendo. Hay trolebuses, se ha invertido, señores. Antes se producía petróleo y había buen precio el barril de petróleo, pero eso no se veía en obras públicas. Más bien, ¿qué observábamos en la Cuarta República? El desmantelamiento del Estado. Ay, no es rentable mantener a los hospitales, vamos a privatizarlo. No es rentable manejar las pensiones de los venezolanos, vamos a privatizarlas. No es rentable manejar las escuelas, entonces vamos a cobrar matrícula y vamos a irlas privatizando. Con las universidades vamos a privatizarlas, pero bueno, como las universidades no estaban llenas de niñitos de primaria y de padres que tienen miedo de que le raspen al muchacho si protestan, que eso pasa mucho, entonces salían los tirapiedras, ¿no? Entonces con las universidades lo tuvieron un poquito más duro, pero ¿qué hacían? Asfixiarlas con el presupuesto y no crecieron. Durante la Cuarta República no hubo un crecimiento de educación pública, sino 20.000 patentes de corso, porque bastante universidad pirata hay, privada, dar patentes de corso para expoliar al pueblo venezolano, dándoles en muchos casos una supuesta educación, una educación universitaria mediocre, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas, bueno, se inauguraron también Simoncitos. A ver qué otras informaciones les podemos comentar. Bueno, el presidente Nicolás Maduro también aseguró que la oposición continúa con los planes para derrocar al gobierno. Eso no es secreto para nadie. Y bueno, y eso lo tiene que ver con las reuniones que anunció el presidente Maduro. También anunció que prepara respuesta contundente contra el gobierno de España. Rajoy apoya el terrorismo en Venezuela. Sobre esto pues ya les hablaremos en la próxima media hora, donde también les adelantamos otras informaciones interesantes, como que la Contraloría General de la República le emitió una notificación a Capriles, Machado y Borges por irregularidad en su declaración jurada de patrimonio. ¿Habrá alguna inhabilitación? Eso estaría interesante. Por otro lado, también la Contraloría, el Contralor Manuel Galindo, anunció un proyecto de cultura anticorrupción. Sobre eso también hablaremos. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la demanda que va a entablar, ¿no?, que va a meter Diosdado Cabello contra el Nacional, La Patilla y Tal Cual por difamación. Uy, uy, uy, el programa de hoy promete, señores. Está sabrosa la cosa. Y es tiempo de ir a la pausa y nos vamos con nuestro buen amigo José Garcés y este bonito tema, que es lo que todos queremos, una patria bonita, una patria socialista, una patria donde cada día vivamos mejor. E insistimos, a pesar del sabotaje, hemos tenido muchos logros. Si la derecha no estuviera jorobando tanto, de verdad que ahora seríamos una potencia. José Garcés, del deseo. Domingo de los de antes, una risa de diamante, un ensueño que te espera al abrir la regadera. Costó más imaginarte, fue más fácil encontrarte. Recuerdo al acariciarte que casi morí al soñarte. Una escalera de plata, un perfume que arrebata, esa mirada que mata y tus uñas en mi espalda.

temazo de la gente de la tribu del Güiro Rojo. Y como les anunciábamos, ¿no?, les adelantábamos en la media hora anterior, la Contraloría emite notificación a Capriles Machado y Borges por irregularidad en la declaración jurada de patrimonio. Manuel Galindo, Contralor de la República, manifestó este lunes que las notificaciones se encuentran ajustadas a derecho y fueron expuestos por inconsistencia en la declaración, recogiendo en el cartel los motivos por los que se les notifica a cada uno de los opositores. Refirió que la ley expresa los motivos por los que se le puede solicitar a un ciudadano que justifique cada inconsistencia, garantizando que se respete el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. Galindo puntualizó que tanto Machado, Capriles y Borges deberán explicar la irregularidad que existe en cada declaración jurada. Igualmente, el Contralor destacó que trabajan por desarrollar la cultura anticorrupción, la cual se prevé que para el mes de julio todos los funcionarios públicos en ejercicio deberán realizar la respectiva declaración jurada de patrimonio. Es nuestro deber, nuestra obligación, que de no hacerlo acarrea sanciones, sentenció Galindo. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. Te habla Rondolfo Alvarado, de acá de La Pastora. Hola, ¿cómo estás? ¿Randolfo? Me dice. Rondolfo Alvarado. Rondolfo, encantada, Rondolfo, qué bueno. Elsa, para ti, para toda la audiencia, para Randolfo, que así debe estar es. Por allí escuchando el programa. Sí, señor, bueno, tú casi tocayo. Sí. Sí, vale, sí, sí. Mira, Elsa, para felicitar también al presidente por el programa de ayer, sí, que estuvo muy bueno, muy bueno. Buenísimo que estuvo ayer. Pero con relación a los empresarios especuladores y todo eso, mira, yo sí creo y parto y tengo mis razones de que la revolución y el presidente tiene la culpa de lo que está pasando, ¿sabes? Uh-huh. Tiene la culpa, ¿por qué? Porque le han dado mucha larga a eso, Ensa. Le han dado demasiada larga a esa gente que nos está haciendo muchísimo daño. Esto tuvo que haber separado, tuvieron que haber tomado mano dura con relación a ese tema de los empresarios ladrones, de los dólares que se habían robado. Ojo, yo con esto no quiero decir que soy antirrevolucionario, no, yo soy 100% chavista, estoy con el proceso, muero por este proceso y lo defiendo, ojo. Pero también tengo mis críticas, porque creo que es válido, ¿ok? Esto que está sucediendo en Venezuela ahorita no pasa en cualquier parte del mundo, no pasa en ninguna parte del mundo, ojo, ¿ok? Yo creo que el gobierno tiene que apretar muchísimo más la mano, ¿no?, con relación a la entrega de divisas a aquellos empresarios ladrones que nos hacen daño, ¿ok? Y bueno, y poner de una buena vez a funcionar las empresas del Estado, abrir nuevas puertas, ¿eh? Y bueno, yo estoy de acuerdo, pues, con que se hagan todas esas cosas. También quiero felicitar al presidente, pues, por la entrega de la casa número 700.000, que no es cualquier cosa, ojo. Exacto. Esto es un logro. No en todas partes del mundo se ven esas situaciones. Pero como eso es extraordinario, pues mucha gente lo pasa por debajo de la mesa, ¿no? Cree que eso es normal. Y eso no es nada normal. Entonces, bueno, Enzo, yo te felicito por tu programa. Y aquí estamos todavía en sintonía. Y bueno, y gracias a Dios que me cayó la llamada. Tengo una semana tratando de comunicarme contigo. Qué bueno, un besote grande. Bueno, Enzo, estamos en sintonía. Bueno, hablamos, chévere. Bueno, fíjense usted, fíjate una cosa, Rondolfo, me parece que la palabra culpa en lo personal no me gusta, ¿no? Eso remite a algo así. Yo pienso que en toda situación hay responsabilidad de las partes involucradas. Y coincido contigo, yo cambiaría la palabra culpa por la palabra de responsabilidad. El gobierno tiene responsabilidad por esta guerra económica, en cierta forma. Ojo, es responsabilidad compartida. Gobierno, burguesía, oligarquía, bachaqueros, todos tienen su parte de responsabilidad. Y coincido contigo que la responsabilidad del gobierno, ¿no?, por la situación que estamos viviendo, se encuentra en la falta de mano dura, en que no ha habido un castigo ejemplar. Ahora, también decir, bueno, que el presidente Nicolás Maduro tiene la culpa, no es un superhombre, no es Dios. como el comandante Chávez era un ser humano también, tampoco era Dios, ¿no? Esa figura de Dios omnipresente, omnipotente, no. Y entonces tenemos el presidente Nicolás Maduro, da órdenes como también pasaba con el comandante Chávez, y habían unos cuantos vivos criollos corruptitos sin vergüenza que saboteaban en el trayecto, ¿no? Y pienso que hay algo de eso, ¿no? Entonces hablemos de que el Estado tiene responsabilidad si tenemos una fiscalía que es ineficiente, si tenemos un SUNDE que es ineficiente, si tenemos una policía que es cómplice y una Guardia Nacional Bolivariana, ojo, cuando hablamos de la policía ni la Guardia no estamos hablando de toda la institución, estamos hablando de funcionarios que son cómplices. Si tenemos funcionarios de mediano nivel que esconden expedientes, cobran comisiones y se hacen los locos, o tienen los guisos con la burguesía, entonces ahí vemos una ineficiencia por parte del Estado para combatir esta guerra económica. No ha tomado otra de las responsabilidades que tiene el Estado en esta guerra económica que estamos viviendo, ha sido también la ineficiencia de lo que ha sido la política cambiaria. No ha podido, ha intentado de todo y no ha podido con el dólar negro, que es con el que se calcula nuestra economía. Entonces, en esta guerra económica, totalmente de acuerdo contigo, Rondolfo, existen responsabilidades compartidas. Está la oligarquía, está la burguesía, especuladora, ladrona, sinvergüenza. También hay pueblo corrupto a través de los bachaqueros, que es al que le vemos la cara todos los días. Y también está el Estado, con su parte de responsabilidad al tomar medidas ineficientes en lo que es el tema cambiario y al ser ineficiente a la hora de aplicar las leyes y de castigar a quienes las quebranten. Ahí coincido totalmente contigo. No es mejor, de verdad, que eso. Prefiero utilizar la palabra responsabilidad. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Sí, buenos días, tenga usted, bella dama. ¿Cómo estás, Pedro? Yo estoy más bien que el carrizo mal tal que yo le deba, porque no hay leal, no hay lopa. Mira, mi pequeña dama. Ajá. Eso es como tirarle piedra a un árbol que no da fruto. No podemos culpar al gobierno de todo lo que sucede. Porque, ¿qué hacemos nosotros y qué le damos nosotros al gobierno? Nosotros tenemos que colaborar con el Estado, hermano. El Estado no puede hacerlo todo. El pueblo tiene que ser pueblo, pueblo mismo, llano y simple. Y no podemos dejar la oportunidad al gobierno que nada más que porque sea papá gobierno nos resuelva los problemas. ¿Y nosotros qué hacemos por resolverlo? Ayudar al gobierno a resolver los nuestros. Ponemos nuestra granito de arena. Muchos no, muchos vivimos desde el papá gobierno. Fíjate bien, nosotros, mi esposo y yo, conversamos con muchas personas con nuestro grado de discapacidad, yo como médico, y me tengo muchas personas que me llaman y hablo con ellos. Y fíjate, un supervisor, un ejemplo, un supervisor de la estación de acá de Loyada, que tiene un personal a cargo como de 20 personas, y tenía que llevarnos y trasladarnos a nosotros al metro para hacer nuestro transbordo. ¿Por qué? Porque, fíjate bien, personas que trabajan allí y van a comer y duran una hora, hora y media. Yo le digo, mira, ¿y qué pasó? ¿Qué le pasó a la vez? No, aquí no hay personal. Y entonces me dice, no, aquí lo que no hay es voluntad y amor al trabajo. ¿Por qué? Yo le digo, bueno, pero si una persona que se fue a comer se tiró una hora comiendo, hay una amonestación, o si no, una amonestación por escrito y pasarlo ahí en personal. Dice, lo que pasa, Pedro, es lo siguiente, que aquí no se vota nadie en el metro, lleno de personas que son reposeros. Entonces, fíjate tú, cuando llega uno que tiene discapacidad visual o cualquier tipo de discapacidad, 15, 20 minutos que se nos traslade de un sitio a otro. ¿Quién tiene culpa? La culpa es del obrero y del patrón. Ahí sí le echo yo al patrón. No le pone coto el asunto. Vamos de nuevo entonces. Si el sindicato es paternalista y encubridor de los obreros, entonces o eres sindicato o eres sindicalero, hermano. pero no podemos continuar en eso porque el que le estamos pagando somos las personas con discapacidad. El problema es que se crean los demás. Gracias por todo y que pase buen día, mi amor. Buen día, un abrazo. Bueno, lo que sí me gustaría aclarar es que yo no creo que en ningún momento nuestro usuario Rondolfo le estuviera echando toda la responsabilidad al gobierno. Estaba diciendo que el gobierno también tiene responsabilidad dentro de la guerra económica, ¿no? Y cuando hablamos de eso, bueno, sí, su responsabilidad está en ineficiencia en algunas medidas y que realmente es difícil, porque no es fácil colocarse los zapatos del presidente. Pero hay instituciones del Estado que han sido ineficientes a la hora de combatir la guerra económica y es bueno reconocerlo para aplicar los correctivos necesarios, ¿no? Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos escribe Juan Guirola: Hospital Pérez Carreño y en 3 pisos de atención, solo 2 baños para el público y uno de ellos era unisex con cola, los demás cerrados. También dice que el Hospital Pérez Carreño muy bien conservado y el transporte de la Estación La Paz al hospital de maravilla y da las gracias. También dice Juan: si la oposición prepara un grito de fraude, preparémonos a un periodo de violencia, no a la impunidad, ya basta. Y nos cuelga también las caricaturas de La Patilla. Nos saluda Beatriz Arévalo desde Panamá y nos dice: hola Enza, feliz miércoles en sintonía, un abrazo muy fuerte para ti, Beatriz. Bueno, otra de las cosas que les habíamos adelantado, las informaciones, es que el Contralor General de la República, Manuel Galindo, anunció un proyecto de cultura anticorrupción en las instituciones del Estado. El Coordinador General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, hizo público ayer, lunes, el lanzamiento, pues esta nota salió ayer en el Correo del Orinoco, en lo que es la versión digital. Anunció el pasado lunes el lanzamiento del proyecto de la cultura anticorrupción con la finalidad de reducir y erradicar los ilícitos administrativos en los organismos de la administración pública. Después de varios meses de estudio, creemos ciegamente que a través de la prevención podemos disminuir y evitar el flagelo de la corrupción. Que este flagelo de la corrupción es lo que ha hecho al Estado ineficiente a la hora de combatir la guerra económica, señores. Vamos a estar claros. Manifestó Galindo después de culminar la primera jornada de la programación para conmemorar los 45 años del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría del Estado, COFAE, organismo adscrito a la institución. El proyecto de la cultura anticorrupción se fundamenta en los valores éticos y morales para evitar que escale de manera desproporcionada y afecte la credibilidad de las instituciones públicas y privadas. Adelantó que el cronograma de ejecución de ese proyecto está en la fase de diseño, por lo que se anunciará oportunamente cuando se haya concluido. Galindo insistió en la importancia de trabajar con el poder popular para luchar contra la corrupción. Además mencionó que están articulando esfuerzos con la Contraloría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para hacer frente a ese flagelo de manera conjunta. Consideró también que la Constitución Bolivariana tiene una elevada credibilidad en el mundo, por lo que es necesario fortalecer la cultura anticorrupción en el país para resguardar la ética institucional. Otro de los aspectos que le parecen importantes resolver es que las misiones sociales establezcan una estructura interna administrativa para facilitar la auditoría de los órganos fiscalizadores. El Estado tiene la obligación de profundizar la Contraloría de la Gestión Pública en todas las escalas del poder, dijo Galindo refiriéndose tanto a la Administración Central, Estatal y Municipal. En su conferencia planteó el proyecto de crear una universidad de control fiscal única en el mundo y agregó que es a través de la formación y capacitación que se fortalece la ética. Otro de los proyectos que tiene en su agenda de trabajo es la modificación de la Ley Orgánica de Contraloría para restablecer el control previo. En cuanto a la posible publicación de una nueva lista de personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos, el Contralor dijo que el tema no es de su competencia. Lo que sí aclaró es que existen mecanismos en las leyes de la República para enterar de citación a las personas que no se han dado por notificadas, como la fijación de carteles en la prensa o enviarlos a su domicilio. Así que bueno, esto fue lo que dijo el Contralor General de la República. También tenemos participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y fíjense ustedes, vale, qué bueno. Ojalá el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela hiciera algo parecido con Alberto Federico Ravel, con Nelson Bocaranda y un montón de terroristas de la comunicación y la información. Fíjense ustedes que en Chile, el Colegio de Periodistas de Chile expulsó a Agustín Edwards, quien es el dueño del diario El Mercurio, el que dirigió la campaña para derrocar a Allende, pues el Colegio de Periodistas de Chile expulsó a Agustín Edward del Colegio Nacional de Periodistas por terrorista, por manipulador de la información, por falta de ética. Aprendamos, ojalá que el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela aprendiera un poquito del Colegio Nacional de Chile, con el Colegio de Periodistas de Chile, que se le plantó la cara a un mercenario como Agustín Edward y le dijo, ¿sabes qué? Expulsado. De verdad. Un aplauso para el Colegio de Periodistas de Chile. Esta información la comparte con nosotros nuestro usuario del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, que también nos ha llamado, que le mando un abrazo grandotote, Vladimir Juica. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, Luis Herloyo, usuario. Habla Fernando La Presta desde Latillo, desde el Cerrucho de Latillo. Ojalá aquí en Venezuela sucediera algo similar. Sí, vale, ojalá. Pero no lo vamos a hablar muy fuerte porque a lo mejor queda algún chavista por ahí dentro del colegio, es el que votan. Lo votan por cualquier cuestión, porque le cayó mal al presidente del colegio. Entonces, bueno, pero ojalá pasara algo similar aquí. Hablemos un poquito de efemérides, porque tal día como hoy, en el año 1864, el presidente Falcón, con la constitución que para ese momento estaba en vigencia en el país, estableció o decretó los Estados Unidos de Venezuela, hecho que quedó hasta el año 1953, cuando es decretado República de Venezuela y posteriormente con Chávez la República Bolivariana de Venezuela. Tal día como hoy también, en el año 1889 nació Lenin. Uh-huh. Y hay una cuestión que yo no tengo la fecha, fue en los años 90. ¿Ustedes se acuerdan del niño Elian González? Claro, claro que me acuerdo. Bueno, tal día como hoy, la policía estadounidense, o los federales, no sé cómo se le puede decir, le arrebataron el niño a la familia que lo tenía en Miami para entregárselo a su papá. Claro, que tenían al niño secuestrado. Ajá. Esa familia tenía al niño secuestrado. Así es, así. Bueno, entonces tal día como hoy sucedió ello. Vamos a hablar un poquito como opinión de lo que se está hablando. Yo, por lo menos, yo no vi tan interesante el programa de Maduro allí. No lo vi, no lo escuché poco, pero lo poco que escuché no lo considero así tan interesante, porque en estos días se habló mucho de cierto tipo de expectativa que podía de haber el presidente dicho algo respecto a lo que todo el mundo tiene ahorita, es la comidilla, pues, que es el problema de la guerra que tenemos en el país para la guerra económica, pues. Todo el mundo creyó, o mucha gente creyó, que iba a haber algún tipo de anuncio. No por ello es decepcionante, pero la gente creyó en que iba a haber algún anuncio. Sí. ¿Anuncio para qué? Para ver cómo podemos nosotros controlar, cómo podemos nosotros, porque ahí nos tenemos que involucrar todos, controlar, eliminar, apartar o poder quitar de por lo menos de la parte mental, lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque tú vas, a mí, por lo menos, me incomoda y me perjudica de que el barril de petróleo esté a $50. ¿Por qué me perjudica? Porque dentro de todo nos perjudica a todo el país. Así es. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy por lo elemental, que es la otra parte, tú vas a buscar un kilo de X de la comida y los bachaqueros que venden de los alimentos se lo llevaron. Tú vas a buscar un pasaje de avión y los bachaqueros del aire se lo llevaron. Tú vas a buscar cualquier cuestión. Entonces aparece la gente que acapara, la gente que se lo lleva, la gente que lo contrabandea, la gente que lo tiene en la mano para vendértelo una cantidad muy arriba de lo que cuesta ello. Entonces ese tipo de expectativa no se dio. Exacto, o sea, se habló por enésima vez de la responsabilidad de la burguesía, pero correcto. Bueno, y el otro sector, que es al que le vemos la cara todos los días, pero porque no se habla de él. Fíjate tú, mi cariño, fíjate lo que te voy a decir. Ayer se habló, yo ayer no pude comunicarme, ayer se habló de lo que habló Marie-Claire Stelling. Uh-huh. Ahí caigo yo. Yo sí comulgo con lo que ella dijo, pero también hay una cuestión. Yo vivo en un sitio, donde antes éramos 80, 20. ahora somos 20-80, pero mentira, porque ese 50% de que te voy a hablar son los que aquí son niní, pero son unos niní que todos no son oposicionistas. Hay un niní que, como te lo acabo de decir, está esperando que haya un anuncio porque la expectativa no tiene respuesta, tú lo acabas de decir ahorita. Mientras no exista la respuesta, tú te mantienes a la expectativa del otro lado. Vamos a esperar qué dicen, hermano, porque si tú no tienes el control de lo que a nosotros nos está perjudicando, necesitamos una respuesta urgente. Y yo, como persona de este país, como venezolano que soy, la espero también, porque yo no soy el tipo de persona que me voy a parar en una esquina a ver si, donde yo pego los gritos, me escuchan, a ver si, cuando me escuchan, me ponen en algún sitio a ver qué hay, finalmente, a ver qué me llevo. Yo no soy ese tipo de persona y espero de verdad, como venezolano y como parte de este sitio de la revolución, ¿verdad?, que exista ese tipo de respuesta que nos está perjudicando a todos, porque tú acabas de hablar algo de allí. El problema es que hay ciertas instituciones que no han funcionado, ni la policía, ni el CIMADI que controla los dólares, ni los precios justos. Hay una cantidad de instituciones que no es que no sirvan, sino que pareciera ser que le hace falta otro tipo de legislación o hacerla más fuerte. U otro tipo de personal. También. De eso se trata. Mira, mi reina, hoy es el Día de la Tierra. Hablemos de ella y que todos pasen buenos días y protejámosla para que vivamos mejor. Gracias. Un abrazo grande, Fernando. 10:57 minutos. Vamos a la pausa con Carota Ñemitajá, El Venao. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo, porque cuando va lo vivo yo que soy pendejo vengo. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo, porque cuando va lo vivo yo que soy pendejo vengo. El venao, el venao, el venao. Talante lo veo, lo veo. El venao, el venao, el venao. Talante lo veo, lo veo. El picurera, la tita, la iguana, la pa. El chicago y conejo. El picurera, la tita, la iguana, la pa. El chicago y conejo. La pa. Cachicabo y conejo, cachicabo y conejo, cachicabo y conejo. Dejará que se te vaya, que no se te va a morir. Si los celos te la llevan, que la volará a venir. Que se te vaya, que no se te va a morir. Si los celos te la llevan, que el amor la va a venir. El venao, el venao, el venao. Talante lo veo, lo veo. El venao, el venao, el venao. Talante lo veo, lo veo. El picurera, la tinta, la iguana, la pa. La chica mi conejo. El picurera, la tinta, la iguana, la pa. La chica mi conejo. La chica mi conejo. La chica mi conejo. La chica mi conejo. Atrévete a mirar más allá.

africano es el bebé. Llegó el cocolo que le sobra guararé. Yo se la pongo donde más le gusta a usted. La tapa al pomo, yo jodo a todos estos palomos. Estoy dando clases y ellos se preguntan ¿cómo? Cuento en la risa, tú eres cascarita. Sumo el papa upa, cójanse de la manita. Ocho minutos, regresamos a la ventana escuchando al Teco Calderón y a Víctor Manuel y esta sabrosa versión de Cheche Cole, tema inmortalizado por Héctor Lavoe. Y bueno, tenemos participación a través de las redes sociales. Nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Luisa Medina, quien nos dice, compatriota Enza, analizando aquí la situación internacional, se me hace extraño que cuando el gobierno de los Estados Unidos le da una tregua en sus ataques a la revolución venezolana, empieza el ataque del gobierno español y ahora también el gobierno de Colombia. Pienso que es una estrategia para que se piense que no solo los Estados Unidos son los enemigos de la revolución. Estados Unidos ahora le permite a Cuba que lleve a los laboratorios norteamericanos la cura que desarrolló contra el cáncer de pulmón. Ojalá no sea para mal. Ojalá sea así. Bueno, y ojalá que de verdad, oye, que si los cubanos, perdón, aplican esta vacuna sin ánimo de lucro por el bien de la humanidad, que ojalá que lo haga igual los Estados Unidos, que no le pongan precio a una vacuna que es para salvar vidas, que le pongan precio y eso quede limitado o dedicado solamente a las personas que tienen dinero. Fíjate, Estados Unidos bajó los ataques, ¿pero por qué? Porque les torcimos el brazo. La victoria diplomática de Venezuela en la cumbre de las Américas, mira, la pela que se le dio a Barack Obama y al imperialismo yanqui fue tal, no solamente lo de la cumbre, sino el apoyo internacional de Rusia, de China, que mira, que sencillamente ellos a juro tenían que bajar el tono. Eso no quiere decir que el decreto sea derogado, ¿no? Por otro lado, los ataques del gobierno de España quizás están siendo más visibles, pero independientemente de que puedan jugar un rol dentro de los planes de los Estados Unidos, también es que en España hay elecciones generales este año, si no me equivoco, son para septiembre, creo que son para septiembre, más tardar octubre. Y el bipartidismo está, como decimos aquí en Venezuela, en buen criollo, como palo de gallinero. Están aterrados porque Podemos, que es una organización de donde había, donde hay militantes o había militantes que simpatizaban y defendían abiertamente el proceso bolivariano, no quieren que la revolución bolivariana llegue para allá. ¿Y de qué modo pueden evitar que Podemos gane unas elecciones? Primero, satanizando todo lo que huele a revolución bolivariana, chavismo y chavismo. Y de segundo, vinculando a Podemos con el chavismo ese que ellos ven como el coco. Pero insistimos, los pueblos no se tragan los cuentos que los medios y los gobiernos quieren meter. Quien está padeciendo, el gobierno del Partido Popular, un pueblo que está siendo sometido a una dictadura donde se les están coartando las libertades. Ellos pues piensan en lo contrario. Oye, si el PP y el PSOE demonizan la revolución bolivariana, debe ser buena. Eso es lo que piensa el pueblo español. Y bueno, tenemos por otro lado una población, una inmigración venezolana de extrema derecha, de verdad, cuando estamos hablando de lo más radical de odio hacia lo que es la revolución bolivariana, pues tenemos que hablar de la inmigración venezolana que hay allá en España. Y tiene su poder mediático y tiene también su peso electoral dentro de lo que es España, ¿no? Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid Menéndez de las Acacias. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Muy bien. Qué bueno. Mira, en cuanto a lo que está diciendo de Rajoy, pero bueno, este hombre habla de Venezuela y tiene sus problemas bien grandes allá. Sí, bueno, potes de humo para distraer la opinión pública de los strikes que les está metiendo el pueblo español. Sí, pero aún con todo eso, piensa, conozco, sé de casos de personas que se han ido ahorita. Uh-huh. Y me decía una amiga que es abogada, pues se van a regresar. Sí, sí. Es porque no están informados, porque lo que uno dice que son mentiras chavistas, que España está chévere, España está bien, que se vayan para allá y se lleven su bañito de realidad. Ellos se llaman mucho por las redes, me comentaban mucho en estos días, en el caso de, ay, qué bello el mensaje, precioso, el de Vanesco. Y le contesté yo, él también tiene un paquete bien grande, ¿cómo que se llama? Escoté. Mira, ese tipo para mí tiene una peste a lavadora. No, pero ella no me quiso escuchar porque esas son personas que no escuchan razones. Uh-huh. Y sí, señor. Como decía Galeano, es de sabio escuchar. Pero no, eso no vale la pena porque es que no entran en razón. Están tan envenenados y como no leen, no ven. Nunca te ven venezolana televisión, nunca te... No, los canales de Estado para ellos, no, eso no existe. Entonces, ¿cómo le entras tú a una persona así? Mira, en te iba a hacer un comentario. Uh-huh. Antier en la tarde, yo fui para, ayer en la tarde, fui para el metro a buscar una, para buscar una, los resultados. Uh-huh. Escuché un comentario, pero no le hice, pero para no me tocó laboratorio. Y estaba un muchacho ingeniero conversando allí. Más o menos, era el mismo tema. Allí se encuentran unos muchachos que están contratados hace tiempo. Recuerda que el presidente Chávez hacía mucho énfasis en eso, una vez que tienen 2 años contratados, otra vez contratados. Entonces, ellos, como ingenieros, ellos saben y están de acuerdo que esos muchachos pasen a ser de nuevo, le den su cargo fijo. Pues bueno. Entonces, ahí está sucediendo una cosa, unos cambios muy raros. No sé cómo se llama la vicepresidenta, la raíz de esa que colocaron. No sé cómo se llama ella. Han producido cambios muy raros. Esos frentes, ahorita hay el trabajo parejo en el metro. Tú no puedes estar removiendo personal hacia el interior. Cada vez que llega una persona nueva al metro, o en distintas instituciones, pues, a veces lo que hacen es meter la pata, removiendo personal. Cuando ya un frente está bien establecido, que le están echando ganas. Por ejemplo, cuando hubo el del 4 años se llevó, que es tremendo estación, la de Valle, la del coche, la 3. Pero ahí hubo una estabilidad única en cuanto al personal. Tú no puedes estar removiendo personal. Esta que está aquí, no sé. Por lo que escuché de esos muchachos, no están bien y no están contentos. Hay uno que le llegó al otro. Yo sé que yo, como mi esposa sea para mí, bueno, sea porque le dieron un empleo. Yo me voy, pero esto no me lo calo. Y parece ser que los sindicatos son jalajanas y no escuchan. O sea, no hay sindicatos que no funcionan, que no están el grupo también de ingenieros, que con 7 años de servicio no están homologados. aparecen como auxiliares, como asistentes. ¿Quién los escucha? Fueron a la reunión, por lo que oí el muchacho, y no valió la pena. Esta que llegó, no sé qué pasa. Te digo, yo sé que el ministro Jaime es buena persona y es muy idóneo, es una persona muy, pero como él está aquí, allá, para todas partes, no se da cuenta de lo que está pasando allí. No me parece que esta no está, y eso es que atajarlo a tiempo. Esos funcionarios, cuando uno ve que el guabineo, no sabemos si es por amistad, no podemos estar llevando por el amiguismo, esa. Porque sí. A veces no son personas idóneas, no son capaces, sino lo que se echan en la partida para atrás. Por ejemplo, cuando estaba había una muchacha, una dama ahí en el teatro de Teresa Carreño, esa la removieron porque lo que estaba era perjudicando. Se dieron cuenta que no. Ahí tengo un amigo que trabaja y me decía, no, que no, eso no para nada. Y estas dos conversaciones no me metí porque no era conmigo. Eran unos muchachos ingenieros y estaban alegando eso. No quedaron contentos, los llamaron a dos reuniones y ellos salieron insatisfechos de la reunión. No camina la cosa, no camina y está haciendo unas cosas que a lo mejor el presidente Jaime del Metro no está muy enterado, porque es que como yo lo veo allá, acá, yo te lo he dicho bastante, entró con el cabello negrito y ya lo tiene blanquito. Es un muy buen trabajador y muy capaz, pero no sabe el caso. Pero bueno, que le echen el ojo a eso, que le hagan llegar a él la información, porque no creo que la cosa está muy buena. Y eso perjudica al gobierno, como tú decías ahorita, que a veces no hay unas personas que no son capaces. Exacto. Pero el presidente no puede hacer todo, no puede. No. Es muy fácil comentar y ponerse en los zapatos de él, es otra cosa. Gracias, gente, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a ti. Bueno, y que aquí queda, ¿no?, el relato de nuestra querida Ingrid. Mira, con respecto al comentario que había escrito Luisa, ¿no?, sobre el cambio de cómo se ha suavizado la actitud yanqui y cómo ha recrudecido la española y la del PP de Rajoy y la bogotana, Estados Unidos está dispuesto a considerar pasos solicitados por Venezuela para establecer el diálogo. Estados Unidos está dispuesto a considerar, tampoco es que los acepta. O sea, lo va a pensar. ¿Cómo se dan de rogar los yanquis estos, no? Está dispuesto a considerar los pasos solicitados por Venezuela para establecer el diálogo diplomático en pro de mejorar la relación entre ambas naciones. Este martes, en conferencia de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, manifestó que su país sigue abierto a trabajar en nuestras diferencias y a tratar de encontrar áreas de interés común. Esta declaración surge luego del encuentro sostenido por los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Barack Obama, realizado durante la séptima cumbre de las Américas en Panamá. Además, se da tras el fuerte apoyo brindado a Venezuela por parte de diferentes países y organismos, como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el Movimiento de Países No Alineados, NOAL, y el Grupo de los 77 más China, luego de que Estados Unidos declarara mediante decreto presidencial a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de su país. En reiteradas oportunidades, Venezuela ha insistido en el diálogo como única vía para establecer relaciones de respeto con Estados Unidos. Tenemos que la cosa con los gringos está en este nivel. Y por otro lado, nos encontramos que el presidente Nicolás Maduro dice ayer que prepara una respuesta contundente contra el gobierno de España. Rajoy apoya el terrorismo en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este martes que prepara una respuesta muy contundente de carácter político ante las acciones que el gobierno de Rajoy realiza contra su gobierno, pero quiero tomarla en el momento preciso, porque es una respuesta de justicia, es hacer respetar al pueblo de Venezuela, que el señor Rajoy pretende desconocer nuestra Constitución. El señor Rajoy, día tras día que pasa, agrede la dignidad del pueblo de Venezuela. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, a mí ese apellido, Margallo, no sé, con todo respeto, pero me suena como a gargajo, ¿no? ¿Ustedes no les da? Bueno, José Manuel García Margallo anunció este miércoles que llamó a consultas al embajador español en Caracas, Antonio Pérez Hernández. en el programa En Contacto con Maduro, realizado desde la Casa Fuerte de Barcelona, en el estado de Anzoátegui, el presidente venezolano denunció nuevamente que el señor Rajoy pretende desconocer nuestra Constitución. Cada día que pasa, agrede la dignidad del pueblo venezolano. Indicó que desde España se financia y se apoya logística, política y diplomáticamente todo el poder del gobierno español para apoyar la conspiración contra el gobierno venezolano. Desde el gobierno de Rajoy se apoya el terrorismo en Venezuela, a los terroristas en Venezuela, y eso hay que denunciarlo. No, que fíjate, ayer vi por Zurda Conducta, no lo había visto, ese video que realizó un medio español. Entonces, Enrique Capriles Radonski teme por su vida en medio de la selva, en un estado que él controla. Ya le vale, me entero que el estado Miranda queda en medio de la Amazonía. Resulta que el cuartel general de Enrique Capriles Radonski quedará por casualidad en medio del Roraima, en medio de la selva, en el estado Miranda. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces el otro, temo por mi vida. Mira, mijo, eres el gobernador de Miranda. Puedes ir y venir para donde te da la gana. No te da la gana de trabajar. Entonces, metido en un guatirito. ¿Qué guatirito? Ni qué guatirito. En medio de la selva. No, no, no, no, no. Ese pasa más tiempo en su apartamentote de Nueva York. Sus apartamentos de Nueva York. Que todas estas me pregunto, las habrá declarado en su declaración jurada. Se deberá a eso las irregularidades e inconsistencias. Que tema una inhabilitación. Eso es lo que debería de temer por corrupto. Bueno, como también les habíamos comentado a principios del programa, tenemos como por un lado como el Colegio de Periodistas de Chile asume una posición digna y expulsa a Eduardo Edwards, el Colegio Nacional de Periodistas, dueño del diario El Mercurio, por desempeño poco ético del periodismo, ¿no? Tenemos este ejemplo en Chile. Y vemos como aquí en Venezuela un CNP hace igual que los monos de Mico, estos famosos monitos que se encuentran en Japón, que se tapan los oídos, los ojos y la boca. Que es lo de, bueno, tenemos que, ante los desmanes de El Nacional, La Patilla y tal cual. Pues Diosdado Cabello no se queda con esas difamaciones y demandará, ¿no? Introducirá una demanda al Nacional, La Patilla y tal cual por difamación. Así se hace. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, efectuó una demanda este miércoles contra los medios El Nacional, La Patilla y tal cual. La demanda en Venezuela es contra los medios El Nacional, La Patilla y tal cual. Incluye accionistas, directores, consejo editorial y dueños, informó también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela a través de su cuenta de Twitter. Agradezco a los diputados revolucionarios su solidaridad, pero como a Dios rogando y con el mazo dando, hoy presenté demanda ante los tribunales. Así es que se hace, Diosdado. Y todo nuestro apoyo. Y bueno, queremos invitarlos el día de mañana, Mosca y Oído al Tambor, los invitamos a una grada bolivariana. Esta grada bolivariana es un escenario de participación para formar al pueblo en el contexto de la guerra psicológica antiimperialista. Esto será mañana a las 4 de la tarde en las gradas del Panteón Nacional. Y los ponentes que se encontrarán en esta grada bolivariana son el economista Tony Bosa y el sociólogo Luis Salas. Este es un evento impulsado por el Ministerio de Comunicación e Información, MINSI. Así que si se encuentran por los lados del Foro Libertador, no deje de participar en esta grada bolivariana. 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con esta versión que hace de Captain, Another One Dusty Bosa. Bye.

Hermoso tema y excelente interpretación de este tenor venezolano, José Grell, de este clásico de la balada italiana, Oh Sole Mio. Bello, bello, bello tema que está no bailando aquí abrazadito, así balanceándose en el asiento, así disfrutando de este maravilloso tenor, José Grell, tenor venezolano, con este bello tema. Y estamos ya en la última media hora del programa y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Javier Oliveros, 12.000 bolívares fuertes me cuestan los dos cartuchos de tinta de mi impresora. Arroba la ventana abierta, ¿dónde están los precios justos? ¡Qué barbaridad! De verdad que no sé dónde están. Y eso es lo que hay que atacar. Ahí se ve. Detrás de esos precios exorbitantes, ahí se ve la cara de la burguesía y de la oligarquía, está más que claro. Ahora, que de verdad se les ponga mano dura, porque mira, yo puedo entender que uno puede hablar con una persona, bueno, porque no entiende, por ignorancia, porque no tuvo acceso a la educación, por un problema de pobreza y de hambre, que eso le distorsionó sus valores. Y hablas una vez. Y a las dos, a la tercera, mira ya. Como hacían los padres con uno. A la una, a las dos y a la tres estabas castigado. Oye, vale, pero con esta burguesía. Y vamos a hablar y vamos a dialogar y otra vez. Y firmen aquí un compromiso que ustedes no se van a portar mal. Que, no, ya está bueno. Palo parejo con estos sinvergüenzas. Y ojo que de repente los que están vendiendo a 12 mil bolívares fuerte el cartucho, resulta que ellos se los vendieron a 10 mil. O sea, porque hay toda una cadena de distribución que desde el que lo importa hasta el que llega al vendedor, cada uno que está en medio de la cadena va aumentando el precio y lo están haciendo calculando en función a un dólar paralelo, y ahí viene la responsabilidad del Estado. Un dólar paralelo que el Estado no ha podido exterminar, eliminar. Ninguna de las medidas que ha tomado el Estado hasta ahora ha funcionado para acabar con el dólar paralelo, que a la hora de la que es un invento de la oligarquía y de la burguesía, por el cual se está calculando absolutamente todo aquí en el país, con excepción de los servicios públicos, porque son subsidiados por el Estado. Pero los alquileres te los calculan, los alquileres de inmuebles los calculan en función al dólar paralelo, la venta de inmuebles los calculan en función a dólar paralelo, la venta de automóviles lo calculan a dólar paralelo, los zapatos a precio de dólar paralelo, la ropa interior, porque hasta las pantaletas que uno se pone ya te lo están calculando a precios de dólar paralelo. Entonces, sí, esa es la burguesía que está jorobando con el dólar paralelo. Pero el Estado tiene responsabilidad porque no lo está haciendo desde ahora. Lo está haciendo desde hace rato y ha sido ineficiente. Ahora, lo decía Simón Rodríguez. Luis, ¿le puedes bajar un poquitico la cortina, por favor? Gracias, mi vida. Como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. El gobierno ha estado inventando con soluciones y ha venido errando. Bueno, tenemos que dar pie con bola, y ahí está esta asesoría. ¿Desde hace cuánto tiempo aquí en La Ventana no dijimos, eso lo dijimos hace más de un año, que el presidente Nicolás Maduro debería asesorarse de repente con Rafael Correa cuando se habla del milagro ecuatoriano, que por cierto es economista, y es progresista, y viene precisamente con toda una reivindicación y un mejoramiento de la calidad de vida del pueblo ecuatoriano gracias a las políticas sociales adoptadas y soberanistas? Es un gobierno aliado. Entonces, bueno, lo que ha pasado con Bolivia, que era el país más pobre de Sudamérica y ha crecido también como la espuma. Entonces, afortunadamente, ahora con asesoría de países aliados, asesoría internacional, a ver si de verdad, por fin, logramos ya derrotar este dólar paralelo, que es el que tiene encochinada la economía nacional. Ojalá. Dice Gustavo Díaz, se pregunta, ¿alguien sabe dónde está arroba Andrés Eloy Pesup? No lo sabemos, Gustavo. También nos lo preguntamos. Dice Beatriz Arévalo, nos escribe desde Panamá y nos cuelga esto, ¿no? Dice, ENSA, para los que se quieren ir demasiado y les encanta calcular a dólar paralelo, aquí en Panamá el sueldo es de $500. Y nos cuelga la foto de un paquete de perejil. ¿Sabes cuánto cuesta cuánto cuestan en Panamá 45 gramos de perejil? 70 centavos de dólar. Eso es carísimo. Está caro. Y si el sueldo está en 500, si 45 gramos de perejil te cuesta 70 centavos de dólar, ¿cuánto te cuesta un kilo de carne? ¿O cuánto te cuesta un kilo de pollo? ¿Cuánto te cobrarán por un, bueno, de repente por la cuestión de las importaciones? Pero bueno, calculando los sueldos, ¿no? ¿Cuánto costará un aceite de oliva? Sería bien interesante, Beatriz, que nos mandaras más precios de allá de Panamá. Pero bueno, para también muchos venezolanos que se han ido a Panamá, se han ido, pero con las arcas llenas de dólares que se han robado aquí. Ojo, no todos, ahí estás tú. Y hay mucha gente como tú que ve Panamá una posibilidad de hacer negocios, de conseguir empleo, de ganar en dólares. Ahí, o sea, hay de todo, ¿no? Pero bueno, pero una gran masa de venezolanos corruptos, de esa burguesía que sigue jorobando aquí en Venezuela, es la que te vive allá en Panamá, ¿no? Bueno, nos escribe Clivi Díaz y nos dice, lo que dijo sobre la especulación y en el área de repuestos se ve más y a diario, dice Ítalo Graterol. Las cadenas Timberland, Nike, Planeta Sport se burlaron del gobierno, firmaron acuerdos en cadena nacional, mano dura, totalmente de acuerdo. Dice Juan Guirola, una duda que tengo, ¿qué ha pasado con la democracia participativa y protagónica? Y con el legado de Chávez, ¿fácil criticar o actuar? Obviamente es más fácil criticar que actuar, Juan. Y dice Soraya, y dice, dice Soraya, Luiger, te botaste con esa carpeta de música, ¡guau! No, Soraya, bueno, Luiger hace el gesto y la selección musical la hago yo, ¿no? Pero bueno, nos la gozamos muchísimo los dos. No, de verdad que estuvo sabroso este temazo de José Grell, de verdad, qué maravilla. Bueno, tenemos informaciones sobre cosas que van a simplificar y esperemos que vayan eliminando la burocracia y simplifiquen la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Una buena noticia para los habitantes del municipio Libertador, que es que se simplificarán los trámites civiles. La Alcaldía de Caracas implementará en los próximos días un nuevo sistema de solicitudes vía web para tramitar cartas de buena conducta, notificaciones de permiso de mudanza, fe de vida y otros documentos civiles de forma expedita. La información la dio a conocer Ricardo Santana, director de tecnología de la municipalidad, quien explicó que la medida busca simplificar los trámites de permisos a fin de reducir el tiempo de respuesta a los ciudadanos. Indicó que los usuarios pueden ingresar a la página web de la Alcaldía, www.caracas.gov.be, e ir al link de trámites en línea y llenar la planilla que genera el sistema. Es decir, estas planillas se van a crear, las vas a poder tramitar en línea, pero todavía no está listo el programa. Ya me imagino que lo anunciarán, pero se está creando la plataforma. Entonces dice Ricardo Santana, el director de tecnología de la municipalidad, que las personas a través del sistema vía web arma su solicitud y la lleva al registro civil más cercano a su circunscripción. Luego hay que validar los documentos en el registro para que lo certifiquen. Este proceso será más rápido y permitirá disminuir las colas y la aglomeración de personas en estos centros, dijo el funcionario. Esta nueva modalidad, sostuvo Santana, permitirá que los usuarios se ahorren tiempo para tramitar documentos. Ahora, con el nuevo sistema, solo llevarán la cédula de identidad, la planilla para verificar la autenticidad de la solicitud, además de los requisitos dependiendo de la solicitud requerida. Así que bueno, felicitamos esta iniciativa de la Alcaldía de Caracas. También el SAREN incorporará en su web el formato de permisos de viaje para niños y adolescentes. Esto ya podemos decir que es a nivel nacional. El Servicio de Registros y Notarías, SAREN, incorporó en su página web el formato de permisos de viajes para niñas, niños y adolescentes que permitirá agilizar los trámites administrativos de la institución y agilizar la gestión de los ciudadanos. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los venezolanos utilizando todas las herramientas tecnológicas con las que cuenta nuestro país. De esta forma garantizamos que el proceso sea transparente, seguro y mucho más rápido, dijo el director general del organismo, Dante Rivas. Oye, vale, deberíamos clonar a Dante. Si hubieran más Dante Rivas, bueno, mira, meter a un Dante Rivas en la Fiscalía, otro Dante Rivas en la Policía Nacional Bolivariana, otro Dante Rivas, vamos a meterlo a ver cuál es la otra institución, en el SUNDE. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guerra económica! ¡Ni qué guerra económica! Queremos un ejército de clones de Dante Rivas, ¿no? Bueno, esta nueva sección, que representa un ahorro significativo de tiempo para los venezolanos, forma parte del conjunto de políticas que se están aplicando en el SAREN y que han venido facilitando cada uno de los procesos que se realizan ante el organismo, refiere un boletín de prensa. Además, se realiza el cumplimiento de la ley de infogobierno, que orienta la gestión pública hacia una mayor eficacia y busca apoyar las medidas preventivas y de seguridad jurídica que se están implementando desde el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Bueno, ¿cuáles son los pasos para generar el documento? Al ingresar a la página www.saren.gov.be, los usuarios visualizarán, esto de visualizar, no es visualizar, señores, es ver. Los usuarios verán el menú principal de la página. En la parte superior deberán seleccionar la opción de servicios y luego en el submenú entrar en permisos para viajes. Al acceder se despliega una ventana de autorización para viaje de niños, niñas y adolescentes en las que deben llenar todos los datos solicitados para generar el documento. Los usuarios tienen la opción de imprimir y llevar el documento a la notaría de su preferencia en la que debe ser visado, de forma gratuita por un abogado de esa instancia y otorgado el mismo día. Este formato no es de uso obligatorio. Quienes lo deseen pueden hacerlo de la forma tradicional. Sin embargo, el SAREN recomienda utilizar este nuevo procedimiento que es más sencillo, rápido, seguro y transparente. Así que ya lo saben, aprovechen también que ya se está modernizando el Sarem. Nos escribe Juan Romero y dice, estuvo buena esa balada, tremenda pieza. Ah, bueno, gracias. Y dice Beatriz Arévalo, ajá, nos escribe desde Panamá, un kilo de carne cuesta $10, ¿ok? Para un sueldo de 500. Un kilo de carne cuesta $10, un pollo palomita $8, unas papas rufles pequeñas cuesta 65 centavos, es decir, que Panamá no es precisamente barato. Y si tomamos en cuenta que ellos no tienen los subsidios que tenemos nosotros para la luz, para la gasolina, para la telefonía, entre otras cosas, imagínense ustedes. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ok, buenos días. Aló, buenos días, Elsa. Sí. ¿Cómo estás? Mira, te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Chévere, pero tengo un reclamo. Desde que comenzó este nuevo bloque, he llamado y me han tenido ahí esperando. ¿Ah, sí? Ah, bueno, de verdad lo lamento, no estaba al tanto. Bueno, para que sepan y estén pendientes, porque uno está con ustedes y apoya el programa, pero también tienen que tener consideración con uno porque uno tiene que pagar teléfono. Yo te estaba llamando respecto a lo que ustedes están hablando de la economía, ¿no? Yo hallo que el gobierno está fallando mucho en eso, porque quitan un ministro de aquí y lo ponen para allá, lo ponen más acá, lo vuelven a poner para allá, y eso es como un círculo vicioso. Yo digo que la persona la deben de poner para lo que tú estudiaste en el cargo que te corresponde para que las cosas puedan funcionar. Yo hallo que el presidente, y esta es una crítica constructiva que yo hago hacia él, presidente empieza a hablar desde las 7 de la noche hasta las 11 y pico y habla y habla y yo no le veo solución a los problemas del país. Muchos me van a criticar por eso, no le va a parecer que es así, pero yo veo que en economía, ¿dónde están todas esas empresas que el comandante Chávez les dio crédito, fundó, las absorbió el Estado? ¿Y esas empresas dónde están? Empresas para la construcción de muebles, para pesca, para procesamiento de alimentos. En estos días oí algo que el presidente Conchale, cuando estuvo allá en Sucre, creo que fue esta que es la que es la procesadora de sardinas, que esa empresa según que está ya más para el cierre que lo que está dando beneficios. Entonces a eso no se le hace un seguimiento. El Estado tiene tantas empresas ahorita de alimentos y uno eso no lo ve en ningún lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No se le hace un seguimiento, se creó un ministerio para hacerle seguimiento a eso, pero ¿lo hacen o no lo hacen? Porque uno no lo ve, uno va a Mercal, va a Pedeval, va al Bicentenario y uno ve ahí los productos, la mayoría de los productos son de empresas privadas. Entonces, ¿dónde están los productos que está creando el Estado para abaratar los costos? Entonces, se sientan a hablar, hablamos, la carne, tú tienes que estar pendiente de dónde están vendiendo la carne y que tengas la suerte de que coincida con tu número de cédula para poder comprar, porque si no, no puedes comprar. Entonces, el Andrés Eloy, bien, gracias. Como te digo, por aquí, por donde yo vivo, en una panadería que entre una y otra no tiene más de media cuadra, en una venden pan a 19 y en el otro lo venden a 17. Hay un supermercado que llaman El Ideal que cuando le llega el azúcar la venden en 60 y 70 bolívares. Tú no ves a nadie por aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a eliminar este problema que hay con la comida, las colas y todo eso? Hasta que no nos sentemos. Mira, Maduro debería sentarse a hablar con las mujeres, como somos las que llevamos el control de la alimentación en la casa. Eso era lo que te quería decir. Y bueno, chao pues. Bueno, chaito, Carmen. Mira, tienes razón en lo que estás diciendo, ¿no? Lo que pasa es que eso, la economía va más allá. Lo que pasa es que cuando se habla, no, que la burguesía, yo no entiendo, yo no le veo la cara a los burgueses. Tú tampoco se los ves. Nosotros le vemos la cara a los bachaqueros y al pequeño comerciante que está especulando. Y que muchas veces ese pequeño comerciante es a la vez especulado y abusado por el que le vende las cosas, ¿no? Entonces, pero yo lo diría, la economía en líneas generales, ¿verdad? Las políticas económicas, mira, las políticas económicas ya están cayendo con el discurso de la oposición. las políticas económicas tienen que ver también en cómo se invierte el dinero del Estado, y ha habido una buena inversión en vivienda, en educación, en salud, en infraestructura. Entonces no es un problema de políticas económicas. Hablemos de, y estás hablando de lo que es la economía doméstica, lo que es el mercado. Ahí te doy la razón cuando hablamos de un montón de empresas, de un montón de empresas que no se ven los resultados por ningún lado. Ahora, estas empresas funcionaban cuando el comandante Chávez, me pregunto, el comandante Chávez las expropiaba, las asumía, y al principio se les veía, pero después, ¡puf!, Agropatria desapareció. Nadie volvió a hablar más de Agropatria. Y de Inveval, y de repente eso se desapareció. Y es que ese es un problema, o sea, que no es... O sea, el gobierno de Nicolás Maduro lo heredó, pero eso viene desde la gestión del comandante Chávez. Y ojo, y es por creer que el presidente de la República es un ser todopoderoso. No, no es Superman, no es Dios, no es omnipotente, no es omnisciente, omnipresente. No, es un ser humano. Y una falla que tiene la revolución bolivariana es la falta de seguimiento. ¿Cuántas rabietas no se llevó el comandante Chávez con lo que pasó poco antes de que el comandante se pusiera malito y muriera con el adoscopelia? Pasó con el adoscopelia, y cada vez el presidente Chávez confiado, oye, esta empresa funciona, y entonces agarraba y no se le hacía seguimiento, y de repente se encontraba el comandante Chávez que la broma la habían vuelto ñinga. Y el comandante Chávez con esas rabietas, con cáncer, porque a veces uno dice, bueno, le inocularon o no el cáncer, pero mira, las rabietas que se dio haber llevado el comandante Chávez, dudo mucho que lo hayan ayudado para su recuperación. Por culpa de funcionarios ineficientes y por culpa de corruptos dentro de esas empresas. Por eso son las que pienso que cuando dicen, no, ¿qué tal la empresa privada? Que se expropie. Yo lo pensaría dos veces, porque si los resultados van a ser como los de Agropatria, mejor que lo dejen así. Mejor que lo dejen así. Entonces, no podemos achacarle al presidente Nicolás Maduro que no se queje, que cómo es posible, que dónde están las empresas. Eso es un problema que Nicolás Maduro heredó de Hugo Chávez. Y a Nicolás Maduro están atacándolo 4.000 veces más que al comandante Chávez. Entonces, tenemos que también que aprender a ver un poquito más allá, y entiendo por completo tu malestar, Carmen. Es el malestar que tenemos todos y todas. Pero no podemos negar que el presidente Nicolás Maduro está haciendo todos los esfuerzos posibles. Estoy segura que yo no lo haría mejor que él, como estoy segura que tú no lo harías mejor que él. Y se ha demostrado Nicolás Maduro que es una persona cercana al pueblo, cosa que no vemos en muchos de sus subalternos, que no son nada cercanos al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, esperemos a ver qué va a pasar ahora con esta asesoría internacional y en lo que le pedimos a voces, a gritos, al presidente Nicolás Maduro, de verdad, es que aplique mano dura, que se ponga pila, que aplique mano dura. Y que de verdad, lo reconozco, ya molesta el discurso, la burguesía, la oligarquía, el pelucón, no sé qué y tal, y después, bueno, vamos a ver, pórtense bien, muchachos, firmen esta cartica donde se comprometen a portarse bien. No, lo que queremos es mano dura, y que tampoco nos podemos hacer los locos, o pedimos al gobierno también que en ese sentido nos respete y no se haga el loco y mencione una gran parte de este problema llamada contrabandista y bachaquero, que al bachaquero es al que le vemos la cara todos los días. Al especulador pequeño, el pequeño especulador es al que le vemos la cara todos los días. Porque muchos de los que andan echando varilla con nuestra economía están en el exterior. Queremos que castiguen al que está aquí, al que le vemos la cara, al que se ríe de nosotros mientras nos está especulando y nos está robando. Eso es lo que queremos. 11:56 minutos, fíjense ustedes, Beatriz nos manda más precios de Panamá. En Panamá estamos hablando de un sueldo de $500, un kilo de carne $10, un pollo palomita 8, unas papas rufles tal. No, nos está hablando de la luz. La luz cuesta $70 mínimo, la telefonía, el cable y el internet básico, el básico $100. Así que mira, piensan que la vida en Panamá es fácil. No, señor. Bueno, 11:56 minutos, llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos también felicitar a la Asamblea Nacional que aprobó trasladar los restos de César Rengifo al Panteón Nacional. Un merecido homenaje a nuestro dramaturgo, a nuestro pintor, a nuestro gran artista César Rengifo. Ahora sí nos vamos y con todo cariño y con todo gusto nos despedimos. En los controles, Luis Yerloyo, esta servidora Enza García, y les deseamos que tengan todos un buen apetito y una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y nos despedimos con Abita Rodríguez, El Manicero.